fuera de toda sección, no sabíamos dónde poner este tema. Vamos a estar hablando, no digo, no hablo del tema de Cerati, no, el tema que vamos a tratar ahora, las cifras de la Universidad Pública Argentina, las cifras como excusa para hablar, para pensar, empezar a pensar, o en caso nuestro, seguir pensando, o no sé, como quieran. Nosotros queremos seguir pensando en la universidad pública, partiendo de estas cifras, pero pensando en políticas. En las políticas que le dieron origen, en las políticas que las sostienen y en las políticas que se podrían pensar, ¿no? Un poco de números así, fríos, fríos. Si te pones a analizar el sistema universitario argentino, tenés que aproximadamente del total de universidades, más de 94 universidades, del total de universidades, de instituciones, son aproximadamente 51 instituciones, 51% son públicas y el resto son privadas, para empezar. Ahora, la cosa cambia cuando uno se fija cuál es el número de estudiantes que tienen las universidades públicas y las universidades privadas. Esto estamos hablando de que al 2010, con aproximadamente 1.400.000 estudiantes universitarios, el 80% asiste a universidades públicas y el 20% a universidades privadas. Entonces, no importa tanto el volumen o la cantidad de universidad e instituciones privadas y públicas, ¿sí? Unas 47, 48, 50 universidades públicas contra 40 y algo de universidades privadas, el 80% va, de los estudiantes va a ese 50%, 51% de públicas. Eso por un lado. ¿Cómo se distribuyen los estudiantes del posgrado, ¿no?, en las universidades? Bueno, en este caso tenemos un 70 versus un 30, ¿sí? Públicas versus privadas. Y otro dato interesante, en las universidades públicas ahora, el 56, casi el 57% de las matrículas de estudiantes de grado son mujeres. Es mayoritariamente mujeres las estudiantes que integran el cuerpo de estudiantes, la cantidad de estudiantes totales del sistema universitario. Si uno tuviera que, en el 2010 habían alrededor de 40, 41 universidades públicas en la Argentina. El costo de estudiar en términos de aranceles en las universidades públicas es cero para la inmensa mayoría. Para la inmensa mayoría de las universidades públicas hay algunas universidades con trampa, ¿sí? La Universidad de Buenos Aires es la universidad más grande que tiene el país en números de estudiantes, de facultades, de docentes, etc. Y eso terminaría, y rankea en uno de los tantos rankings de universidades, 151, entre 151 y a 200, entre las primeras 200 universidades está 151. Y a veces baja, ¿no? 151, 152, está ahí. Antes hay un montón de universidades americanas. Eso es un resumen de lo que ocurre con la Universidad Pública Argentina. Voy a dar un par de cifras más. Entre el 75 al 95% de del presupuesto de las universidades públicas argentinas se invierte en sueldo. Yo no lo pongo como costo, es una inversión en sueldo. Eso por un lado. Y el otro aspecto que vale la pena mencionar es que, dado la Universidad de Buenos Aires, dado el volumen de profesores y auxiliares que son simples, que en la Universidad de Buenos Aires es mucha esa cantidad, es muy alta, solo en promedio, el 11% de todos los profesores y asistentes de docencia, auxiliares, son full time, tiempo completo, en la Universidad Pública Argentina. Pero esto, hay grandes diferencias. En la Universidad de Buenos Aires hay muy pocos full, en la Universidad de San Luis hay muchos full time. Es que hay que prestar atención. Y ahora un dato vinculado a dos temas que han sido de especial interés durante los últimos 2 o 3 años, en realidad durante los últimos 4 años, desde ciertos medios se ha hecho este análisis tendiente a generar, a tratar el tema sobre la baja en el número de egresados en las universidades públicas, el costo de cada egresado, así textual, el costo de cada egresado en las universidades públicas. Por caso, si uno ve el sistema universitario argentino, a partir del 2000, lo que puede ver es que desde el 2000 al 2010, se puede considerar 2011 y 2012, para los cuales he podido recabar información, digamos, bastante precisa, porque no está todavía en los anuarios de la Secretaría de Política Universitaria, el 2011 y el 2012, he tenido que reconstruirlos de otro lado. La tasa de crecimiento de la población universitaria en la Argentina, del año 2000 al año 2003, bajó la tasa de crecimiento, es decir, perdió estudiantes, a la par de que se perdía presupuesto destinado a la educación como proporción del Producto Bruto Interno. ¿Se entiende eso? Desde el 2000 al 2003, el porcentaje del Producto Bruto Interno destinado a educación en Argentina baja, y baja también la matrícula de estudiantes. Los que llegan cada año a la universidad, ese porcentaje baja. Baja mucho. Baja de haber estado creciendo al 6% por año de 1999 al 2000, crisis, 2001, 2002, 2003, hay un repunte en el 2004, pero baja del 6 al 0,5, al 1. Es decir, de un año a otro, del 2002 al 2003, solo se crece un 1%. Siempre se crece menos del 2000 al 2003. Ahora, del 2003 al 2007, se incrementa el porcentaje asignado a educación como porcentaje del Producto Bruto Interno, el monto. Del 2003 al 2007 también cae, inclusive a tasas negativas, el crecimiento de la matrícula. Pero del 2007 al 2012 crece. Crece a la misma velocidad o más a la que decreció del 2000 al 2003. Hay casi un ciclo donde se ve que a partir del 2000 empieza a caer la matrícula. Cae hasta el 2007, aún con un incremento del porcentaje asignado a educación en general. Y del 2007 al 2012 se incrementa la matrícula universitaria. Ahora, ¿qué ocurre con los egresados en la Universidad Pública Argentina? Ese es un tema bastante interesante para considerar, porque en Argentina el número de egresados de las universidades públicas ha crecido sustancialmente. Lo que el gobierno nacional hoy mide como exitoso está puesto en discusión por distintos sectores. Por ejemplo, la Universidad de Belgrano es uno, la Universidad Católica es otra, universidades privadas de las que estamos hablando. En términos generales, la matrícula universitaria creció un 28%, pasando de 1.400.000 en el 2001 a 1.800.000 en el 2012. El 80% pertenece a universidades públicas, como decía recién. También hay mayor cantidad de egresados universitarios. Pasó de 65.000 en el 2001 a 109.000. El presupuesto, esto significa un aumento del 68% bruto, ¿no?, sobre el total de egresados. El Producto Bruto Interno, el porcentaje respecto al Producto Bruto Interno destinado solo a la universidad, pasó del 0,5 al 1%, al 1,02 en el 2013. El crecimiento de las becas aumentó. ¿Y el número de egresados? Bueno, el número de egresados es bastante interesante. Uno puede observar que en algunas universidades el porcentaje de egresados aumentó hasta el 52%. Vieron que decíamos recién que es un 68%. Cuando uno hace el promedio por universidad, tomando las universidades, sube hasta el 52%. Hay universidades que han tenido un crecimiento en el número de egresados del 10% en 10 años, del 15%, y otras hasta del 52%. ¿Esto qué significa? ¿Que nosotros tenemos más egresados por habitante que Brasil? No tenemos más egresados por habitantes que Brasil. ¿Qué es lo que se le critica a Argentina? Que tiene un sistema público masivo, que invierte mucho dinero en generar pocos egresados. Ese sería el problema que se pone en evidencia. La pregunta que les hago, si quieren participar, es, ¿hay una trampa en ese planteo? ¿O es así de duro el dato y nos quedamos con esa imagen? No sé qué les parece. No se pasen la pelota. Si no, sigo yo. Es posible que haya una trampa. Iluminando. ¿Cuál podría ser la trampa? La primer trampa es pensar en que estos procesos por los cuales se obtienen estudiantes universitarios que egresan en grandes proporciones y por lo tanto podrían llegar a cubrir una gran proporción del número de habitantes. Es decir, Argentina tiene 27 egresados, supongamos, por cada 100 ingresantes. Brasil, 40 y tantos. Finlandia, 70 y tantos. Japón, 80. Argentina, 27. Y las universidades privadas en Argentina no tienen más. Tienen 30 y pico, 40 egresados por cada 100 ingresantes. ¿Ven que las universidades públicas son un desastre? Sería el argumento. ¿Estoy haciendo una defensa de la universidad pública? Sí. Sí, en términos de que es posible pensar la universidad pública aferrándose en parte a las cifras. Las cifras les podemos hacer decir lo que queramos. Claro. Es decir, ponemos el cero en un lado, el 100% en el otro, y le hacemos decir cualquier cosa a las cifras. Me parece, y la propuesta que les hago es pensar algunas de estas cifras en términos de discusión de tipo política. Por ejemplo, es político pensar en una dicotomía entre masividad y calidad. ¿Por qué? Porque tener aulas atestadas de estudiantes no significa que la masividad per se sea un problema. Es que hay que resolver inmediatamente problemas de infraestructura. Pero la infraestructura no es un problema de masividad. Se ve lo obvio de esto. ¿Por qué entonces insistir con masividad versus calidad? Porque es una concepción de universidad. Es una concepción de cómo se piensa el conocimiento. Si el conocimiento es para muchos, es un problema. Y la calidad solo se puede garantizar si somos unos pocos. Eco tendría razón. Necesitamos pocos, entonces esta elite puede recibir mejor, más de calidad. La masividad, ya ves lo que es la uva. Gente que se recibe, no solo que se recibe, sino gente que se recibe, gente que pone diputados, gente que pone la mitad de los gobernantes que hemos tenido más en este país. Así que parece ser que sentarse en el suelo, si bien no es deseable, no ha impedido tener diputados, senadores, ingenieros, ¿no? Aparte pensemos que el aporte que hace numéricamente la UBA al sistema profesional de Argentina, ¿no? Es el 20, el 30, el 40 o el 50% de los profesionales que ven en la calle, dependiendo del tipo de profesional. Por lo tanto, así burdamente dicho, masividad versus calidad podría considerarse una falsa dicotomía. La otra es la evaluación para el mejoramiento o la pérdida de la autonomía. Bueno, acá este es un punto crítico. ¿Se deja la universidad de evaluar o mantiene su autonomía? ¿Se entiende esto? ¿Permitimos que nos vengan a evaluar y nos digan cómo hacer las cosas? ¿O nos mantenemos nosotros y nosotros decimos cómo nos queremos gobernar? Claro, las universidades son autónomas, afortunadamente, y en buena hora que son autónomas. Es una falsa dicotomía. Vos podés plantear perfectamente desde tu autonomía cómo querés hacer tu universidad y tal vez no haga falta ninguna evaluación externa como tienen hoy, por ejemplo, las universidades, tanto el grado como el posgrado, con CONEAU, con la Comisión Nacional de Acreditación de Carreras Universitarias. Perfectamente. Hay una falsa dicotomía. CONEAU está en toda Latinoamérica. El sistema de acreditación de carreras de grado y posgrado está en toda Latinoamérica. Son muy pocos países los que ya no lo tienen involucrado, ya no se han involucrado con un sistema de evaluación externa. Otra falsa dicotomía, la universidad podría hacerse cargo, perdió la oportunidad, se lo comió el neoliberalismo menemista y dijimos sí, que nos evalúen de afuera, cuando podríamos haber dicho no, nos vamos a evaluar nosotros. Como nos evaluamos en investigación, curioso, no nos podamos evaluar, autoevaluar en docencia, parece curioso. Digamos, alguien ganó esa batalla, por eso no importan tanto las cifras, no es para desconocerlas, pero me parece importante pensar en estas otras dicotomías. las nuevas tecnologías para innovar o para modernizar. Tenemos que modernizarnos. No, hay que innovar. Tenemos que crear mejores cosas, más novedosos. Tener instrumentos en el aula, todo el mundo sabe que no es suficiente para enseñar nada. No es suficiente. Podría ser en algunos casos una condición necesaria haber dispuesto en algún momento de un retroproyector para aliviar la tarea o al, tanto al docente como a los estudiantes de que alguien dibuje muy mal, como yo. Entonces le aliviamos la tarea a los estudiantes con una filmina en un retroproyector. Bienvenido el retroproyector. Ahora, ¿hacer presentaciones PowerPoint o en Prezi mejoran la calidad de la enseñanza? No. Otra falsa dicotomía. Y tiene que ver esto con el número de egresados. Las universidades invierten mucho tiempo en discutir este tipo de argumentos como si fueran dicotomías, cuando en realidad se podría recorrer un camino más de grises, menos de extremos, y ocuparse de cosas probablemente un poco... Digamos, esto de las TICs, a ver, las TICs, todo bien con las TICs, yo no voy a hablar mal de las TICs, todo muy bien con las TICs, detrás de las TICs hay un montón de intereses, es decir, las TICs y los fármacos es lo mismo, chicos, chicas. Estamos invirtiendo mucho tiempo, con todo respeto a los TICs, en muchos TICs, cuando deberíamos estar preocupados por saber qué diablos pasa en las aulas, por qué desertan nuestros estudiantes, ¿por qué el primer, segundo y tercer año se hace tan largo? ¿Y por qué rápidamente los alumnos terminan cuarto y quinto año? Tenemos que empezar a ver qué pasa con esos docentes del cuarto y quinto año, qué pasa con los docentes del primero y segundo y tercero. Y tal vez poquito menos de TICs, de discusión sobre el TICs. La duración teórica o la duración real de las carreras. La duración teórica, ¿qué ha ocurrido? Se ha pensado que simplemente reduciendo el crédito horario se resuelven los problemas del egreso de los estudiantes. Error, grave error. No tiene nada que ver la reducción. Algo opera en el aula, algo opera en cada universidad, en cómo el estudiante y los estudiantes transitan su carrera, que no importa si los cursos son de 40 horas o 50 horas, como en el College de Estados Unidos, o si son de 120 como lo son, o 130 como lo son en San Luis, en la Universidad Nacional de San Luis. Parece demencial que sean de 120, de hecho yo considero que es demencial, pero tampoco hay que caer en la lógica que porque sean de 40 o de 60 horas, los estudiantes van a salir más rápido, porque se ha demostrado en diferentes estudios que no necesariamente es así. Me parece que invertimos un montón de tiempo en estas categorías cuando se podrían estar analizando de vuelta el terreno, el campo. ¿Qué pasa en el aula? Estudio que han empezado a hacer desde hace unos 5 o 6 años muchísimas universidades. La Universidad Nacional es una de ellas. La Facultad de Ciencias Humanas se ha ocupado especialmente en esta universidad de ese tema. Vamos a estar trayendo la opinión de personas involucradas en este análisis. La formación teórica generalizada o generalista o la formación práctica profesional. ¿Quién puede desconocer la necesidad de tener una formación en parte amplia, diversa, que permita abordar diferentes campos del saber o de al menos de la disciplina o una subdisciplina? Hay algo de bondad ahí, hay bondades en eso. Ahora, ¿quién podría desconocer las particularidades, las fortalezas que podría tener conocer mucho de un par de cosas? También, ahora, ¿debemos llevar eso a ponerlo como blanco y sobre negro en la formación de futuros científicos, docentes, profesionales, ingenieros, contadores en la universidad? Otra vez, así como lo digo, parece que fuera fácil. No quiero decir que avalan lo que digo estudios, porque yo he ido a leer esos estudios, es decir, adhiero a ciertas posturas que indican que pensar la universidad, sobre todo en Latinoamérica, en muchos países de Latinoamérica, se ha pensado en función de categorías, en función de dicotomías, de extremos, que solo muestran alguna puja de interés económico, político, ideológico o de posición teórica acerca de un tema. El trabajo a terreno, el estudio ha estado como ausente. ¿Sigue? Sí. No tienen que escribir, ni siquiera creerme. Interesante entonces este punto en cuanto a que no existe esta discusión generalidad versus formación específica, práctica profesional. Sí, existe. ¿Por qué existe? ¿A quién le podría interesar tener profesionales súper, hiper, estrictamente formados y capacitados en un tema, a una empresa. O a un proyecto de país, como podría ser Japón, en donde se conoce, se sabe que las cosas funcionan de una manera determinada. Otros países tal vez no se puedan ni siquiera permitir pensar en eso. ¿Por qué lo discutiríamos en Argentina? Esa es la pregunta. ¿Por qué no pensar en instancias como las que hay en Venezuela, en donde las universidades o centros universitarios se forman en la medida que se empiezan a vislumbrar que en ciertas regiones hay problemas concretos que necesitan atención, aunque sea por corto plazo? Por ejemplo, tienen vacas, pero no pueden producir leche de buena calidad. Entonces las comunidades se organizan y se empieza a formar técnicamente a campesinos, productores y otras personas que quieren ingresar, y eso dura 3, 4, 5, 6 años, se arma de una manera flexible, atendiendo a demandas particulares, atendiendo a cuestiones puntuales, regionales. ¿Y por qué no pensar en eso, en vez de formar el técnico especialista en detección de mastitis? ¿No? ¿No? Podría ser otra mirada. ¿Por qué estamos discutiendo todo el tiempo en blanco sobre negro? Porque evidentemente, aun cuando hay una discusión ahí política, teórica, que hay que darla, tal vez haya que empezar a recorrer en parte estos grises. ¿Por qué no descartar alguno de los extremos? ¿Por qué no descartar ambos? ¿Por qué no pensar la especialización, pero en términos de demandas regionales? Ese tipo de especialización. Y no el especialista en mastitis. Podría ser. Esa es una forma. La Universidad Nacional de San Luis, por caso, y yo ya tendría que ir cerrando. La Universidad Nacional de San Luis. ¿Qué dicen las cifras de la Universidad Nacional de San Luis? La Universidad Nacional de San Luis tiene una cierta particularidad. Es una universidad que en los últimos 10 años ha reducido en un 16-18% su matrícula, la cantidad total de estudiantes efectivos, pasa de unos 15.000 y algo a unos 12.000 y algo estudiantes. En el 2000 ingresaban aproximadamente 5.000 estudiantes a todas sus facultades, a sus cuatro facultades. Hoy ingresan 2.500 a 8 facultades. Baja la mitad el número de ingresantes y sube al doble el número de facultades. Es cierto que son divisiones de otras, ¿no? Podríamos todavía hablar de cuatro facultades, porque lo que importarían son las carreras. ¿No es así? Sí. Claro, concepto que todavía muchas universidades no quieren abrazar, que las facultades en algún momento desaparezcan y lo que tengamos sean carreras que están dentro de los departamentos. Pero esa es otra discusión que se ha planteado y prácticamente se ha enterrado en la Universidad Nacional de San Luis. Entonces, uno podría preguntarse, ¿cómo es que pasando de 500, hablando otra vez de política, ¿no? Partimos de las cifras, vamos a la política, y ya lo voy a dejar como una pregunta y lo retomaremos probablemente el programa que viene, pero ya hablando más específicamente con otros interlocutores aquí de la Universidad Nacional de San Luis. Pasamos de 5.000 ingresantes a 2.500 en 10 años y pasamos de 50 carreras a 70 carreras. Uno podría pensar que la ecuación no da. Y yo entendería si alguien se molesta porque pasamos de tener 5.000 ingresantes divididos 50 carreras, ¿sí?, a tener 2.500, 2.400 ingresantes divididos 70 carreras. Ahora, ¿son divisiones las que tenemos que hacer? Esa es una pregunta. ¿Hay que dividir? Porque esa era la lógica con la que nos corrían en los 90. Cuenten los alumnos porque en cualquier momento los cerramos. Cuenten los alumnos porque les cerramos la carrera de biología. Guarda que si no tienen más carreras como biología molecular, que alguna vez supo tener 140, 150, 180, ahora tiene 25 estudiantes. ¿Es para cerrar una carrera? No. Es para plantearse qué ocurre, es para plantearse qué ocurre con esos 25 estudiantes que ingresan. Es para pensar si la universidad lo que quiere hacer con esta estrategia es satisfacer demandas, cualesquiera sean estas, satisfacer demandas de tipo regional, satisfacer aquellas demandas que no son satisfechas en universidades de provincias limítrofes. Tal vez sea eso, Lo que yo le reclamo a esta y otras universidades, para finalizar, es que tienen que declarar sus políticas. Si no, se podría entender que solo crear carreras, solo tener más carreras, es bueno per se. O que solo tener menos estudiantes por carrera es malo per se. Y me parece que hay que contribuir a que la ciudadanía, aquellos que hacemos, pagamos además la universidad pública, tengan más herramientas para pensar menos dicotómicamente estas opciones, estas posiciones, menos dicotómicamente las cifras, más políticamente, más ampliamente, con un poco más de diálogo, tratando de entender un poquito más cómo funciona la universidad y tratando de proponer nuevas formas de funcionamiento de la universidad. Ese era el comentario que quería hacer. ¿Tenemos tema musical? Tenemos tema musical. Vamos a cerrar. Vamos. En algún momento vamos a cerrar. Vamos a cerrar después de Valeria, cerramos. Sí. Vamos a escuchar Barro Tal Vez, versión de Mercedes Sosa y El Flaco Espineta. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro.